cnqradio.com con notas exclusivas. Se está viviendo, primero que nada, una manifestación totalmente pacífica. También te diría que alegre, hay mucha gente desde las 20 horas y un ratito antes también, que miles de correntinos estuvimos acá manifestándonos con mucho respeto también. Uno puede ver las distintas consignas, carteles, banderas, y no hay agresión en esta convocatoria, y eso está bueno, porque cuando hay algo que se organiza totalmente en forma ciudadana y sin que nadie sea el que convoque, por ahí es difícil llegar a un criterio común, y acá se dio el criterio común, es el de la defensa de la Constitución, la defensa de la libertad, decirle basta a la corrupción, que en esta última semana fue mostrada crudamente por la televisión como hasta se pesa el dinero, se lo saca del país, mientras hay millones de argentinos que la verdad que les cuesta mucho llegar a fin de mes y que nadie le resuelve los problemas. Entonces acá esa consigna de defender, de combatir la corrupción, defender la Constitución y defender la justicia principalmente, coincidió en todos los carteles. Y también un poco de basta de autoritarismo y que se nos deje vivir en libertad. Cuque, si se pudiera calcular más o menos, quizá a ojo, un parámetro que tengan de la cantidad de gente que ha desfilado, que ha estado presente en el día de hoy. Y mira, yo no soy muy bueno para los números, pero acá tenía un contador que la vez pasada ya había calculado por los metros cuadrados de gente que había entre 4.500 y 5.500 personas. Yo creo que ahora, yo te digo la vez pasada, el 8 de noviembre, ahora yo creo que hubo más personas. Yo creo que habrá habido alrededor de 6.000 personas por lo menos, y te diría que hasta 7.000 como máximo, pero yo no soy muy buen calculador. Claro. El tema del lugar, no sé si por ahí es algo que se haya hablado, o por qué se eligió esa zona y no por ahí otro punto de Corrientes. Digo porque quizá algunos comentaban que era medio a propósito, porque la cámara justamente de TN, ¿no?, que toma todo el país, en Corrientes justo está en ese lugar, ¿no?, como para darle cierta notoriedad. No sé si eso se habló antes, se organizó. Mira, así. La convocatoria se da de diversas maneras, principalmente en las anteriores cacerolazos, que fueron el 13 de septiembre y el 8 de noviembre, fue ciudadana, distintos sectores empezaban a coincidir, y la verdad que este punto de la ciudad se volvió como que un punto de encuentro para la gente, luego de que el del prende y apaga, si uno hace memoria, el del claro. prende y apaga sí, de TN. Sí. Por eso mencionaba lo de la cámara de TN, sí. Exactamente, como que acá saben que esto sale en Televisión Nacional, y también es un poco el objetivo, que cuando uno ve en la tele los distintos cacerolazos, se vea que en Corrientes también hay miles de correntinos que están disconformes con este modelo. No es algo azaroso, como decís vos, es porque están las cámaras y no tiene nada de malo, porque es comunicar. Si tuviéramos que esperar que Canal 7 o que C5N o C23 o algún medio oficialista o que tiene pauta del Estado muestre esto, no lo muestran. De hecho, mirá los medios mañana y va a ver que probablemente claro. solo lo del grupo Clarín lo muestre. Entonces nosotros tampoco queremos ser silenciados, y parte de eso es que se pueda ver el descontento de la gente. Eso mismo. Se me hace que esta, al menos, convocatoria tuvo menos tiempo para organizarse. No sé, se habló hace muy poco, el 18 de ahí ya estábamos ahí encima. Quizá con la de vos mencionabas, el 8 de noviembre, el 8N tuvo como más tiempo como para llegar a la gente a través de redes sociales o a través de los medios. Sí, quizás el tiempo por ahí no fue tan publicitado, pero recordemos que esto se hace más que nada por medios informales, por correo electrónico, por Facebook. Nosotros puntualmente en la coalición lo hicimos en todas las vías posibles. Claro. Hemos, a través de todos los medios que tuvimos a nuestro alcance, convocados. Pero sí, es difícil. Es difícil porque esto no parte de arriba, sino que parte de abajo. Es sí, la gente la que se organiza y la que sale a manifestarse. Entonces por ahí también cuesta, no hay una estrategia de planificación, de bueno, tal fecha es mejor, peor, hay que hacer. No, esto sale con el descontento. Se da principalmente en los grupos de Facebook nacionales, donde se empieza a poner la fecha, y por ahí a las provincias nos toca acatar, sumarnos sí. y convocar y participar, pero sí, como decís vos, por ahí el tiempo no fue el correcto para poder hacerlo lo más masivo posible. Sí, digo, tuvo menos por ahí tiempo de difusión, pero como vos decís, por ahí tuvo más resultado, o ya se nota por ahí en un termómetro social que cada vez más gente se está sumando a esto, ¿no? Como que no era al principio unos pocos, sino que cada vez más gente se une a distintos reclamos, como vos también los mencionabas, ¿no? Sí, yo de hecho lo he vivido con mi entorno, con gente que no es del partido, con gente, con vecinos y ciudadanos comunes que en un principio no le era indiferente, en realidad no estaban en contra tampoco, pero como que hoy se dieron cuenta que el vamos por todo el kirchnerismo es vamos por todo literal, y que no va a quedar nada. Entonces acá no hay momento para dudar, no hay lugar para la duda, entonces nadie se tendría que quedar en la casa. Nosotros dijimos, bueno, el que está de acuerdo en este modelo está bien, pero el que siente que no quiere vivir así, que no quiere vivir en un país en el que no haya libertad y donde no haya derecho a disentir, y donde la economía esté cada vez peor, tiene que hacer algo. Nosotros creemos que estas son manifestaciones que dan señales de alerta. Si el kirchnerismo las toma o no, ya no depende de nosotros, pero son señales de alerta que creemos que van a terminar desembocando en las elecciones, en las urnas, y que va a ser el mayor mensaje, y que ahí es donde realmente se va a dar el cambio. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.